de negro, con un porte muy elegante, la vi vestida de negro. Con un porte muy elegante, sin saber que era la muerte que había venido a buscarme. Al verme se sonrió, me dijo te tengo enfermo. Al verme se sonrió, me dijo te tengo enfermo. Pero si me das tu amor, te hago rey en el infierno. Y se formó la discusión entre la muerte y mi vida. Y se formó la discusión entre la muerte y mi vida. Ay, qué flaca más atrevida, que de mí se enamoró. Convenció, de mí se alejó cantando, altanera murmurando. Al final te mato yo. We'll be right back. pa' acá.